Estás escuchando un podcast de Audioguía. Dejas un podcast de Pedro Luis García, el Bacán Bacán. ¿Qué tal? Les saluda Pedro Luis García. Mucha gente me conoce como el Bacán Bacán. Bienvenidos a este primer podcast a través de Audioguía. Es un placer que me puedan acompañar. Mucha gente me conoce por mi trabajo en la televisión, otros por lo que he hecho durante 30 años en la radio en la ciudad de Nueva York, aunque trabajé también en la radio de Puerto Rico y en Miami. En la televisión, pues mi carrera se extendió desde presentador de noticias. Estuve también en el mundo deportivo como en la farándula. Pero ahora, este segmento le vamos a llamar Décadas y en lo adelante quiero que me busquen, que compartan conmigo, porque la vamos a pasar muy bien. El show de hoy está dedicado a el certamen de Miss Mundo. And the winner of Miss World 2016 is... Un gran momento para todos los puertorriqueños, definitivamente, cuando coronaban a la actual Miss Mundo, Stephanie del Valle. Y más adelante vamos a estar hablando de ella un poco más y tocando esa fibra de quién es esta mujer. Pero ¿sabía usted que Miss Mundo es un título de belleza femenina? Se celebra anualmente como el concurso de Miss Universo, que más adelante vamos a estar hablando a ver si existe alguna rivalidad entre ambos certámenes. Aquí en Miss Mundo ellos juzgan lo que es la belleza integral, la elegancia de la mujer, la personalidad, el porte, la pose, la seguridad, la conciencia social y la salud física de las candidatas provenientes de diferentes partes del mundo. Este año hubo casi 121 representantes. Al igual que ocurre en el concurso de Miss Universo, la mujer más bella del mundo es coronada. ¿Cuál es la más bella del mundo? ¿O es la de Miss Universo o es la de Miss Mundo? Ahí pues se los dejo a ustedes a consideración. Cada cual tendrá su favorita. ¿Cuáles son las reglas de este concurso? Son reglas básicas y son las siguientes. Que la delegada sea mujer de nacimiento, 100% totalmente mujer. Hemos leído en la prensa de otros casos, en otros certámenes donde sí han aceptado travesti. Muchos de estos casos lastimosamente han parado en corte, pero ese es tópico para otro podcast. Que nunca se haya casado es la regla número 2, requisito. Nunca haber estado embarazada, tener entre 16 y 26 años cumplidos a la fecha del certamen. Bacán, bacán, el podcast en Audioguía. Tuve la oportunidad de ver el certamen de Miss Mundo cuando ganó Puerto Rico y me emocioné muchísimo. Lo vi por Twitter, estaban transmitiendo ellos mismos a través de su página. No lo vi por televisión, sin embargo, por televisión la gran final de Miss Mundo es vista por 2,000 millones de personas en más de 200,000 países. A diferencia de Miss Universo, Miss Mundo es poco conocido en Estados Unidos. Usted se preguntará, ¿pero por qué? Si lo transmiten, sí, pero más personas ven Miss Universo, apoyan acá en nuestra región el certamen de Miss Universo sobre el de Miss Mundo. Miss Mundo es fuerte, fuerte en África, Europa, Asia y el Caribe. Al igual que Miss Universo, la ganadora pasa su reinado viajando por todo el mundo, en particular países tercermundistas. ¿Existe una rivalidad entre el concurso de Miss Universo y el concurso de Miss Mundo? Tengo la respuesta después de esta identificación. Yo voy a estar hablando de esto. Te cuento el resto en el 2017 por Audioguía Network. Bacán, bacán, el podcast. Siempre que hay dos cosas que se parecen, nace la rivalidad. Existe la división, el caso de la Coca-Cola y la Pepsi. Sin embargo, las dos están en el mercado muy fuertes y cada cual pues selecciona la de su preferencia. La competencia siempre es buena, siempre y cuando no sea desleal. En el caso de Miss Universo y Miss Mundo, siempre ha existido esa rivalidad. Sin embargo, los organizadores de ambas firmas, de ambos certámenes, alegan de que llevan una buena relación, que es muy estrecha, han colaborado en años anteriores juntos y no mencionan, no tienen ninguna enemistad. Al contrario, ellos están muy definidos, dicen que cada cual tiene su objetivo y buscan tener el mejor nivel dentro de lo posible en un producto que se parece, que es el de Miss Mundo y el de Miss Universo, aunque si uno se va a dejar llevar por reglas, pues uno va a ver y notar que hay bastante diferencia entre un certamen y otro. Recuerdo muy bien el año 2013, cuando leí en las noticias que iban a prohibir que las candidatas en el certamen de Miss Mundo desfilaran en trajes de baño. Yo dije, wow, pues yo tenía memoria de que parte de estos trajes de baños o los trajes de baños eran diseñados por Wilnelia Merced de Puerto Rico, que fue la primera Miss Mundo boricua. Ahora este año pues se sumó otra candidata, otra representante que ganó el título por la Isla de El Encanto. Cuando salió la noticia de que prohibían que las candidatas desfilaran en trajes de baño, yo iba camino a la radio, tenía un morning show, un programa mañanero en Nueva York, y dije, este es el fin de este concurso, porque lo vi del punto de vista de hombre. Sin embargo, cuando me puse a leer, a indagar, sin restarle nada a la mujer, al contrario, con mucho respeto, me refiero a todas ustedes y les agradezco que estén conmigo, pero en aquel momento pensé como hombre, se ve muy bonito, no me tomen a mal, se ve muy bonito ver una mujer en una pasarela en traje de baño, punto. Y el que diga lo contrario, pues les respeto su punto de vista. Lo que sí se supo en aquel entonces fue que la presidenta de dicho certamen de Miss Mundo, Julia Morley, tomó la decisión porque, y estoy citando ahora palabras de la presidenta, no necesito ver a mujeres paseando de arriba a abajo en bikinis, no hace nada por la mujer, no importa si alguien tiene un trasero 2 pulgadas más grande que la otra, realmente no estamos mirando su trasero, sino estamos escuchándolas hablar. Y repito, estas son palabras de Julia Morley, la presidenta de la organización. ¿Qué pasó este año? Pues habría que preguntarle a ella. Pero volvieron con el desfile de bikinis o trajes de baño y esto se ve muy bien en cualquier liga, en cualquier certamen. Bravo por Miss Mundo y también bravo por la gente de Miss Universo. Bacán, el podcast en audio dice. ¿Qué país tiene más reinas o ganadoras del certamen de Miss Mundo? Encabeza esta lista Venezuela. Aprovecho para saludar a todos los venezolanos que están conmigo acá en este podcast, mi gente allá en Miami, como también la comunidad venezolana acá en la ciudad de Nueva York. Venezuela, su país, encabeza con 6 ganadoras, 6 Miss Mundo, y esto data del 55 al 2011. También en segundo lugar, con 5 cada país, la India y Reino Unido, luego con 3, Sudáfrica, Estados Unidos, Islandia, Jamaica, Suecia, Puerto Rico tiene 2, al igual que Perú. Argentina también cuenta con 2 reinas y luego le sigue por ahí República Dominicana con una reina y España también. España ganó en el año 2015. Felicidades a todos nuestros países, no importa, todas las mujeres son bellas y esto ahora no es que yo quiera añadirle aquí a esto, ya que estamos hablando de Miss Mundo, al contrario, Miss Universo, ustedes todas son Miss Mundo, todas son Miss Universo. Regresamos en este podcast hoy dedicado a el certamen de Miss Mundo con la nueva soberana de Puerto Rico, Stephanie del Valle, Miss Mundo 2016. Puerto Rico tuvo que esperar 41 largos años para contar con una nueva Miss Mundo, Stephanie del Valle. La primera en lograr esta hazaña lo fue Wilnelia Merced en el año 1975. Y hasta entonces Wilnelia se le ha vinculado, se ha visto muy unida a lo que es la organización de Miss Mundo. Stephanie del Valle nació un 30 de diciembre del año 1996 en San Juan, Puerto Rico, siendo la hija menor del abogado Jesús del Valle y su esposa Diana Díaz. Vamos a escuchar a esta joven boricua que hoy es orgullo nuestro. Ella habla 3 idiomas, español, inglés y francés, y está actualmente residiendo en la ciudad de Nueva York, donde estudia Derecho y Comunicación. Aquí está ella en Bacán Bacán Podcast. And the winner of Miss World 2016 is... Again, in podcast, in audio music. If you believe it, you can achieve it. Hello, bonjour, hola. My name is Stephanie del Valle, Miss World Puerto Rico 2016. Being the ambassador for my country in the Miss World International pageant is an honor and a great responsibility. Let me show you the beauty of my island as I share my story with you. Representing Puerto Rico fills my heart with pride. In this beautiful tropical paradise where distinguished men and women in the fields of science, literature, art, and music have been born, I became who I am. A woman that is visionary, optimistic, determined, and resilient. All traits that describe the people from Puerto Rico. Y de esta manera, Stephanie del Valle Díaz trajo la segunda corona de Miss Mundo a Puerto Rico, y el festejo es para largo. Enhorabuena para Stephanie del Valle Díaz. Hay que recalcar que además de su belleza, Stephanie también es muy conocedora de lo que es la música y el canto. Y precisamente el canto fue un arma fuerte que ella utilizó en este certamen para llegar a la posición que obtuvo, que fue de Miss Mundo. Ella interpretó el tema Don't Rain on My Parade. Esa canción ha sido grabada por muchísimas estrellas en muchos idiomas, y un nombre que me venga a la mente por solamente mencionar uno tendría que ser la versión de Barbara Streisand. Aquí está nuestra Miss Mundo 2016, Stephanie del Valle Díaz, con su versión de Don't Rain on My Parade. Try. Le quedó excelente esa versión de Don't Rain on My Parade a la nueva Miss Mundo de Puerto Rico, Stephanie del Valle. Y esa canción viene sonando desde la década de los 60, cuando estrenó con la obra de Broadway, Funny Girls. A ella, toda la suerte del mundo. Stephanie, bravo por ti, tremendo tema. Te vamos a desear toda la suerte del mundo en este reinado y en planes futuros a través de este podcast. Y esto ha sido Décadas. Si me quieren escribir, contactarme, lo pueden hacer vía Instagram y Twitter @BacanBacan. También tengo mi página de internet, elbacanbacan.com. O si desean escribirme, lo pueden hacer a pedroluisgarcia1@yahoo.com o pedroluisgarcia@bacanbacan. Acaban de escuchar el podcast Miss Mundo. Gracias por haber compartido conmigo en este mi primer podcast. A ustedes siempre lo mejor y los espero en el próximo. Esto se llama The Podcast de Pedro Luis García. This is an Audio Dice Network Podcast.